Check it, check it. Dame el volumen al radio. Con altura como Rosalía. Caminé en la calle con la pampara prendida. Quiero que te aloque pa' yo hacerte mía. Pa' desacatarme contigo hasta el otro día. Ese culazo le rebota, se arrebata y le sube la nota. Tu cuerpo me dispara, mami, como si fuera pistola. Y en la cama tú me controlas y me tienes enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo. Tú me tienes ruling, por ti casi ni duermo. Enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo. Tú me tienes ruling, por ti casi ni duermo. Enfermo, llegó la dosis, tu doctora personal, bebe este juice. Y te pongo a dormir, te la saca mi pussy. Sale como si disparara un fusil. Miss Medellín te la pone de acero. Never pasiva, la reina lo fuero. Tú me besita, quieres el tetero. Paciente, prepara esa boca, te doy de mi suero. Cara y culo mágico, te tengo maniático. Yo caliente y tú bellaco. Píldora pa' tu adicción, curarte esa la misión. Dale que yo te la saco. Ella tiene la bellaquera en su gene. Quería pasta de la buena y le di pene. Eres inteligente, coge lo que te conviene. Y agarra lo que sabe rico, morto bene. Poniendo a cabecear la del Papa en el Vaticano. Nadie me llega, nadie me asalta ni me demanda. Inteligente, ninguno quiere morir temprano. Ay, mami chula, de todos los míos tengo escritura. No te dejes meter cabra porque ya musculatura. No, mami, soy de la calle y soy realista. No sabes, la calle de ellos es la de Plaza Sésamo. Oh, shit. Enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo. Tú me tienes ruling, por ti casi ni duermo. En frío y la fiebre que tengo contigo me tiene jodido. Sacando cara por ese culín es mío. De las cosas más bonitas que la tierra parió. Sé que tienes pales, pero mejor que yo tú dime cuál es. Como dice Pitbull, dale. Compro un carro nuevo pa' que me lo sale. Galletita en la fortuna, quiero romperte. Cuatro, déjame verte. Te lo daría hasta la muerte. Sé que no gané, que no invierte. 8,000 y guárdalo por si están todas con hacerte. Enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo. Tú me tienes ruling, por ti casi ni duermo. Enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo, enfermo. Tú me tienes ruling, por ti casi ni duermo. Austin, baby, Lama Rising, Mami Fari, la nena fina, Toquicha, ajá. Right. Kiko el Crazy. It's Flow Factory. X the Professor.